Kaixo, egunon, una vez más, desde los estudios de la 97 Irratia, seguimos con esta serie de entrevistas de contenido social que hoy lamentablemente nos vuelve a llevar un poco al tema del COVID, ya que de todos los sectores que han sido perjudicados por la pandemia, el de los espectáculos es sin duda uno de los que más duro ha sido golpeado. Para ello, hoy contamos con la colaboración de Patri y de Jorge, del Sindicato de Trabajadores del Espectáculo, llamado Tecnicarioc, que nos va a explicar un poco cómo anda su sector, cómo andan sus vidas y las de sus compañeros. Ongi etorri. Apa, egun on guztioi. Apa. Bueno, la primera pregunta un poco obligatoria es saber cómo surge el sindicato Tecnicarioc. Bueno, pues Tecnicarioc surge sobre todo de la necesidad. O sea, somos un sector que tiene relativamente pocos años de historia. Y justo en nuestro entorno nunca nos habíamos juntado solo los trabajadores de espectáculos y eventos. Y surgió esta crisis sanitaria y económica, y ahí nos vimos ya que estábamos un poco perdidos, de que la mitad más o menos de los trabajadores que realizamos los trabajos aquí estábamos unos autónomos, otros dados de alta continuos y otros con contratos intermitentes. Y vimos que estábamos un poco desamparados porque no está regulado nuestro trabajo. Entonces decidimos empezar a juntarnos para organizarnos, para saber cómo funcionan las ayudas, cómo podemos salir de esta. Y así surge más o menos Tecnicarioc. Ahora nos explica un poco más Patri. La pandemia, bueno, empezó en marzo y vosotros un poco a qué altura del año decidisteis ya que había esa necesidad de movilizarse y de luchar por vuestros derechos. Bueno, sí, la pandemia empieza en marzo y nosotros somos el primer sector en cerrar, incluso antes de que se decretara el estado de alarma. Y bueno, el otro día, indagando así un poquito, pues tenemos el primer mail fechado el 22 de mayo. Pero antes de eso, pues surge un poco, como dice Jorge, empezaron a organizarse sobre todo el grupo de autónomos, que a día de hoy son más o menos el 44% de nuestro sector y también de nuestro sindicato, nos arroja esas cifras. O sea, es un problema muy grande porque si se miran las cifras de autónomos en el resto de los sectores, la media está sobre el 8,30 o el 8,60%. Aquí son un 44% y bueno, pues el desamparo al no tener ERTEs era muy grande. Y bueno, es verdad que ahora poco a poco se están empezando a hacer pequeños ya espectáculos, pequeñas cosas que no eran posibles en la época de mayor confinamiento, pero esto está dando un poco marcha atrás a la situación de precariedad que teníais, ¿o no se ha vuelto a la situación actual todavía? No, a ver, bueno, se está programando poco y a nivel pequeño. Es decir, el gran formato que era como estaríamos trabajando, pues bueno, ya a estas alturas estamos casi en octubre, pero durante todo el verano aquí se trabaja mucho gran formato, festivales potentes. No se está pudiendo reabsorber a toda esa gente, a todos esos trabajadores y trabajadoras con esta poca programación y tan a formato tan pequeño. O sea, muchas cosas se hacen en calle, prácticamente sin equipo. Obviamente la gente que se dedica a la iluminación pues no tiene nada que iluminar, porque a partir de las 12 de la noche no se puede hacer nada y hasta ahora ni siquiera se estaba programando a partir de las 10. Sí, nos sentimos también muy observados, ¿no? O sea, parece que estamos en el punto de mira todo el rato de las administraciones, de las instituciones, incluso del propio público también. Entonces da mogollón de miedo, o sea, eso es un lastre eso para los programadores programar, para los ayuntamientos. Estamos dentro de una crisis también de miedo, que se ha creado ese miedo, y entonces da un poco de respeto empezar con esto, pero creemos que hay datos ya de que se han hecho eventos y que pueden ser seguros. Lo que tiene que haber es voluntad también política de llevarlos a cabo, que parece que la cultura es algo como, bueno, en un tercer plano. Sí, sí, esto desde luego es en la cultura la que está siendo golpeada, ¿no? Mayormente, y como bien dices, es eso, que al organizar cosas, ya sean los ayuntamientos, ya sean los colectivos, está la lupa puesta encima y se hace muy difícil para la gente organizar y para vosotros, por lo tanto, pues seguir viviendo de esto que es tan necesario, ¿no? Como la cultura. Sí, no nos cansamos de decir que el nivel de contagios que ha habido en actos culturales ha sido cero. Hasta a día de hoy se hacen además listas de rastreo por cada uno de los eventos que hay. No ha habido ningún contagio y, sin embargo, tienes una mala prensa que viene desde el Ministerio de Salud, que tiene la campaña del pim pam fuera, que parece que se han echado un poco atrás, pero es una campaña que hace muchísimo daño y hace que las instituciones, que son las únicas que ahora mismo estaban programando, pues tengan mucho miedo. Nadie quiere una mala foto cuando aún así no se está dando. Sí, para la gente que no sepa, lo del pim pam fuera es una campaña que hizo el gobierno español, en el que salía una imagen de gente en un concierto, pues aglomerada, como entendíamos antes, que eran los conciertos, los festivales, y al lado como pim pam fuera, y fuera era una persona en el hospital, en un ataúd directamente. Mira, como joder, parece que no os dais cuenta de cómo, o sea, estamos en un sector que estamos ahí todos dudando si vamos a seguir trabajando de esto o no, y de repente ponéis una campaña así como si esto fuese real. O sea, hoy en día entendemos los primeros de que hay ciertas cosas que no se pueden hacer, ciertos eventos que no se pueden hacer, pero es que lo que hacemos es promover que se puedan hacer otros y que nos den una respuesta en un futuro de si podamos seguir viviendo de esto, si no podemos hacerlo ahora mismo, qué plan de rescate hay, y son respuestas que no encontramos. Sí, de hecho, la situación de las salas es completamente crítica. A día de hoy solamente se pueden hacer eventos o en calle o en teatros, pero tenemos un montón de salas que son tipo, están metidas en tipo 3 y tipo 4 porque son las que programaban. La única salida que tienen es reconvertirse a tipo 1 o tipo 2, es decir, convertirse en un bar, pero sin poder programar. Cuando programar dentro de una sala, igual a nivel económico, ahora mismo no sale mucho a cuenta, pero es seguro. Ya. Sí, desde luego una campaña como la que mencionáis de pim pam fuera es imposible de imaginarla sea en el transporte público o en cualquier otra. O en los toros, ¿no? Por ejemplo, hemos visto a mucha gente en los toros y no lo harían con eso. O en una cadena de montaje, en una fábrica que en ningún momento han cerrado. Sí, está claro de que creen que pueden prescindir y justo de la cultura, ¿no? Que tan necesaria es para toda la gente en todo momento y más en estos, en los que también estamos un poco con esa necesidad de absorber información, diferentes, un poco de, o sea, humor, música o cualquier tipo de alegría. Sí, como dicen, la cultura es el alimento del alma. Eso es. Bien dicho. Entonces, bueno, de hecho, el confinamiento, que la gente lo que hacía era consumir cultura, salía a los balcones y la gente tocaba, cantaba, bailaba, era lo que estaban haciendo y ahora, sin embargo, se le da la espalda. Sí. Me has mencionado también antes, bueno, que en Tecnicario se junta un poco también eso, la situación de los autónomos o autónomas, los que están empleados por empresas del sector, y cómo es un poco, cómo llegáis a hacer unas reivindicaciones conjuntas entre todos. Bueno, nosotros hicimos una encuesta, claro, somos una amalgama de diferentes profesiones dentro de lo que es, de lo que es el directo, pues están técnicos de sonido, técnicas de iluminación, producción, regiduría, bueno, todo lo que engloba el sector de los eventos. Y dentro de este sector, como ha crecido de una manera casi escandalosa los últimos 20 años, se ha generado un dibujo un poco extraño. Por un lado, a nosotros, nuestras encuestas internas nos han dado que el 20% de nosotras estamos contratadas por una empresa, que tendríamos los ERTEs. Luego hay casi otro 20% que son como, bueno, más o menos el 17%, son la gente intermitente. Es decir, esta gente se la contrata por cuenta ajena, pero no tienen contratos continuados, sino que se les da de alta por obra y servicio. Esa gente, si el día que se decretó el estado de alarma no estaban dados de alta, no han tenido ninguna cobertura. En caso de haber estado dados de alta, consumían de su paro. Eso también que quede claro, porque la gente que estamos en ERTE no hemos consumido del paro que nosotros hemos generado. Esa gente, sin embargo, sí. Y luego casi la mitad son autónomos. ¿Qué ocurre? Que entonces nosotros tenemos que hacer diferentes peticiones. Al final, todas ellas, bueno, tenemos dos líneas, que son, una es la reactivación de la cultura, porque creemos que se puede hacer de manera segura, pero ahora mismo es muy difícil que vuelva a englobar a todas las personas que trabajábamos allí. Y la otra es la línea de las ayudas, es decir, si no se puede reactivar, hay que dar oxígeno, hay que rescatar al sector. Entonces tenemos también otras ayudas pedidas específicamente para los autónomos y para las autónomas que, bueno, tuvieron una ayuda por el cese de actividad. El problema primero era que era una ayuda de muy poco dinero, 660 euros, que si le restas los impuestos se quedan en 600. Y luego Lanbide lanzó como una ayuda como estrella que salió en todas las televisiones de 2,5 millones de euros, de los que se han consumido apenas un 9%, según ha dicho el consejero el otro día. porque estas ayudas vinieron más tarde que las estatales, con lo cual la gente no se acogía a ellas. Sí, eran incompatibles entre ellas. Eso es, y después de eso, pues esa ayuda se acabó y se continuó con una ayuda de prolongación del cese de actividad que ha dejado fuera a 3/4 partes de los autónomos. Claro. La cosa es que nuestro sector al no estar regularizado, no tener un convenio colectivo, no tener un convenio donde podamos sentirnos amparados un poco y entonces nos vemos obligados a ejercer diferentes figuras, pues algunos autónomos, otros que te den de alta, otros que pueden tener un ERTE, los que tienen hoy un ERTE son la gente que está ya contratada a nivel más fijo, pero al no estar regulado, eso es el problema que tenemos. Entonces los autónomos ya sabíamos que teníamos una falta de derechos laborales, pero claro, te viene una pandemia de estas y te das cuenta que las respuestas no te las tiene que dar la persona que te ha contratado, que realmente es tu contratador, que es la empresa, te la tiene que dar el Estado. Y claro, tienes que vértelas con el Estado y te ves muy desamparado. Entonces, más o menos en el colectivo, en general, aun teniendo los propios debates internos, lo que intentamos es llegar a un convenio colectivo para que deje de existir la figura del autónomo. Aunque en algunos casos igual se puede mantener, pero en general, mientras haya una contratación laboral, eso tiene que ir unido a los derechos laborales, es decir, unido a un contrato, no un contrato entre empresas, que sería eso, porque los autónomos se suponen o nos tratan como empresas, yeah, cuando en realidad nosotros estamos trabajando para una empresa y hemos elegido esa figura porque hemos visto que era la mejor que había, porque no hay un convenio concreto. Ya, con eso vamos un poco también a la precariedad que existía ya antes de la pandemia en el sector, ¿no? Con las contrataciones, eso, como decís, solo para a fin de obra o como se le llame, o no sé, en torno a eso también habláis un poco de querer volver a una situación mejor que la anterior, si puede ser. Claro, esa es otra de nuestra línea de trabajo, crear el sector. Ahora decimos que trabajamos en el sector de la cultura, pero en realidad el sector no está creado. Hay gente que trabaja dentro del convenio del metal, porque es como el que más te cubre a nivel de horas, de fines de semana, de turnos. Hay gente que trabaja en oficinas y despachos, porque en realidad también trabaja en una oficina o en un despacho, pero es a nivel en una empresa que se dedica a la cultura, que no ha podido reactivar su actividad. Pero estamos dados de alta en CENAES y en IAES, que no son los correctos para que se nos apliquen las medidas o las subvenciones que se están dando desde cultura. Y hay que decir también que aun estando dados de alta dentro de esos convenios, como el del metal, por ejemplo, que muchos técnicos y trabajadores del espectáculo te pueden dar de alta ahí, ahí no se cumplen tampoco ciertas cosas, que estamos siendo precarizados totalmente, porque no se cumple nocturnidad, no se cumple fin de semana, descanso entre jornadas. O sea, que aun estando de alta en convenios que no deberían de ser ese, tampoco se está cumpliendo ni siquiera el Estatuto de los Trabajadores. Claro, porque de nocturnidad, fin de semana, esas cosas que lo hemos escuchado por ahí. Las jornadas de 12 horas son como las mínimas que te pueden tocar en un festival. O sea, sí, estamos súper acostumbrados. Lo de media jornada son 12 horas. Es como, es lo normal, buah, tío, me da tiempo a ir a hacer la compra. Es muy difícil conciliar y hacerte planes también con tu vida personal, porque al no tener una agenda bien programada, yo la semana que viene no sé dónde voy a trabajar, ni cómo, ni cuántas horas. Entonces, está siempre en el aire. O los planes de futuro, el envejecimiento en este sector. Si miráis, cada vez que hemos salido a la calle, veréis una foto de gente que más o menos tiene una media de 35 años. Porque con 50 años no puedes estar en un escenario pasando frío, mojándote y estar 19 horas y al día siguiente volver otras 17. No hay cuerpo que aguante eso. Ya. Un poco yendo a las movilizaciones que ya habéis llamado y que se han hecho, pues sobre todo durante este verano, ¿no? Que debía haber sido, pues los veranos aquí ya sabemos, lo que comentábamos un poco antes, fiestas de pueblos, festivales, todo eso. En cambio, este verano os ha tocado más salir a la calle a movilizarse, ¿no? Como por ejemplo el 22 de agosto hubo una movilización en Bilbo muy vistosa. ¿Podríais comentar un poco cómo fue esa movilización o en qué consistió? Bueno, ahí lo que nuestra intención es presionar un poco en la calle para después juntarnos con los políticos y las administraciones, que son los que tienen al final la obligación de darnos unas respuestas, y creo que esa es un poco la combinación, ¿no? Presionar un poco en la calle para que vean que nos podemos hacer fuertes y que tenemos voz también, que nunca la hemos tenido, pero estamos empezando a tenerla, y también a hacernos conscientes nosotros de ello, de la fuerza que podemos llegar a tener. Entonces, habíamos hecho alguna movilización más en frente del gobierno vasco, en Gasteiz también, en varios sitios, pero la de agosto la preparamos un poco más fuerte también. Bueno, preparamos otra en Gasteiz también, viendo ver las En Donosti. O sea, eso, en Donosti, perdón. Viendo que era la Aste Nagusi, que en qué momento podríamos estar, en qué actividad, ¿no? Y, por ejemplo, muchos en todo agosto lo único que curramos fue para bajar esos baúles del camión el día de la manifestación de Bilbao. Yeah. O sea, que no teníamos nada. Y son justo épocas donde más trabajos, ingresos tienes para después sobrevivir en invierno. Entonces, ahí te las ves venir y dices, aquí hay que hacer algo ya. Y al estar todos más parados, pues se hace más fácil también organizarse y dar una respuesta. De hecho, convocamos esa manifestación y, no sé, 2-3 días antes de salir nos llamaron del gobierno vasco y nos entrevistamos con el consejero de Cultura. ¿Y en qué quedó esa conversación? Bueno, quedó un poco en hola, ¿qué tal? Nos hemos conocido. Le planteamos toda la situación. Es cierto que había cosas que desde las administraciones pues se desconocen y nosotros se lo planteamos. También es verdad que en aquel momento estaban en un gobierno en funciones y obviamente no iban a prometer nada. Ya. También, bueno, luego veo que también a nivel estatal ha habido también movilizaciones, no sé, bajo el nombre de Alerta Gorría o Alarma Roja, igual en castellano. No Alerta sé, Roja. Alerta Roja, eso sí. Es. ¿Y qué participación habéis tenido vosotros en la misma? Bueno, Alerta Roja al final viene un poco siguiendo la estela que se ha seguido también en otros países, pues es la misma que nosotros utilizamos en nuestra movilización el 22 de agosto aquí en Bilbao. Se ha creado el movimiento para hacer un poco piña con todo el sector a nivel estatal y salir se ha salido al final en 29 ciudades, me parece, para que la gente también sepa quiénes somos, qué es lo que hacemos y para de esa manera poder presionar un poco las instituciones. De hecho, ya han tenido una reunión con el ministro de Cultura y bueno, estamos esperando un poco el feedback de qué es lo que se ha hablado y de si se ha conseguido algo. Sí, lo que nos hemos dado cuenta también es que los medios están bastante dispuestos a cubrir la noticia, porque hoy en día sectores que se están arruinando es noticia. Entonces también hemos aprovechado eso y creo que lo hemos conseguido bastante bien. Ha salido mucho en los medios y tenemos un poco la respuesta a lo que decía antes, ¿no? De presionar en la calle para negociar, bueno, negociar o para poner encima de la mesa las reivindicaciones que tenemos frente a las administraciones. Sí, porque los auténticos responsables un poco, ¿no? Vosotros señaláis sobre todo en esa dirección, en la de los políticos, las administraciones locales y así, ¿no? Claro, al fin y al cabo, nosotros no es que no queramos trabajar, no estamos pidiendo, no es un capricho pedir ayudas, es que ahora mismo si no se fomenta que se reactive la actividad y que nos pueda reabsorber otra vez el mercado de trabajo, hay que hacer algo. O sea, es al final una inversión de futuro. Nosotros aquí en la CAP solamente generábamos 700 millones de euros anuales, que no se quedan en nuestros bolsillos, repercuten en el resto de la sociedad. Aparte de la riqueza que crea la cultura, el desarrollo humano, el pensamiento crítico, las emociones. Aparte de eso, si lo quieren objetivizar, si quieren poner datos encima de la mesa, porque tenemos como la fama de no, estos siempre son los subvencionados, cuando en realidad lo que hacemos es un trabajo que el resto de la gente disfruta. Pues hay que ponerlo un poco ahí, con números y que lo vean y que vean que si todo este sector se pierde, todo este trabajo y esta profesionalización que hemos llevado a cabo los últimos 20 años, cuando quieran que volvamos no estaremos ahí. Ya. Un poco mirando hacia adelante, ¿cómo veis el futuro de esas negociaciones, del sector en general? Bueno. Creo que te toca a ti otra vez, Patri. Sí. Bueno, yo acabo de venir de otra reunión con el viceconsejero de Cultura. Es Andon Iturbe, está recién llegado, él quiere colaborar, parece, quiere que le demos un feedback de cómo se pueden hacer ciertas cosas, pero bueno, pues fácil no es. Ahora mismo tampoco sabemos el dinero que hay siquiera para poder reinvertir. Yo hoy he preguntado cuánto dinero hace falta para mantener esto a flote. Tampoco he tenido, o sea, me han dado ciertas cifras, pero bueno, está todavía como un poco... Es la incertidumbre del futuro, que no se sabe lo que va a pasar de aquí a unos meses. Entonces, pues no sé, las respuestas tampoco son claras, el gobierno es nuevo. Y lo que se pueda conseguir es proporcionar la presión que metamos también, ¿eh? Porque hemos visto que o sea, si no hubiéramos movido un dedo nosotros, seguramente, o sea, al 100% estoy seguro de que no hubiera habido ni una mínima mesa negociadora. Y ahora mismo creo que estamos ahí, le estamos presionando y creo que se pueden conseguir ciertas cosas muy mínimas y siempre te van a hacer la típica de esta no es mi competencia, esto lo teníais que haber dicho antes, esto tenías que haber organizado así, esto tendría que haber sido así, no tenemos capacidad con esto, ya sabéis cómo está la situación. Intentan escurrir el bulto casi siempre, pero hay que estar ahí, bueno, cada vez que intentan hacer un regate, cogerles. Claro. Y fruto de esa presión y un poco y esas movilizaciones que se hacen, bueno, habéis llamado la atención de los medios de comunicación, que bueno, prestan su atención a veces también de manera interesada, no como nosotros. Quería preguntaros también un poco si por parte de otros sectores de la población habéis, o de otros gremios o lo que sea, habéis notado solidaridad y ese apoyo tan necesario. Sí, no sé, de otros gremios dentro del mundo del... Claro, nosotros somos trabajadores de espectáculos y eventos. Uh-huh. Otro gremio, igual serían los músicos, y si han estado, por ejemplo, apoyando pues, la manifestación justo del 22, creo que ha sido la más sonada, o sea, yo qué sé, pues, músicos de todo tipo han estado apoyando, Fermín Muguruza, después en Sea Mais, Fernando Sapo, no sé, yo he visto un montón de gente que ha estado apoyando eso también. Hombre, hoy en día apoyar ciertas cosas es muy cómodo, ¿no? Son cuatro clics. Yeah. Pero sí hemos visto bastante, bastante apoyo. De otros gremios, no sé, es que yo creo que siempre nos ha costado en esa sociedad solidarizarnos con otros gremios, salir a la calle a veces por cosas que no te influyen tanto. Y bueno, no sé si os gustaría añadir alguna cosa más o que tengáis así alguna fecha en mente para el futuro. Ahora mismo estamos esperando porque a finales de septiembre van a decir el tema de las ayudas, porque los ERTE, si se van a alargar los ERTE para algunos sectores, que podría ser el nuestro, si se van a alargar las ayudas para autónomos y así. Y de momento estamos preparando una respuesta a las medidas que saquen. Entonces, de momento no tenemos ninguna fecha, pero estamos ahí en el punto de salida. Y para toda la gente que nos esté oyendo también, que esté ahí al tanto de la información que vaya saliendo, pues para solidarizarse, para hacer un apoyo masivo a estas reivindicaciones y ver si se puede arreglar un poco la situación de vuestra y sobre todo también la nuestra, ¿no? Que al final la cultura la necesitamos todos y para un poco enterarse de cómo va el sindicato tecnicario, cómo avanzan las cosas y la situación, pues no sé si os gustaría dejar alguna manera de seguiros, veo que estáis activos en las redes ahora y así también. Sí, para informarse un poco de lo que es Tecnicario y así, está la página tecnicario.com y después tenemos Facebook, Twitter, Instagram. Uh-huh. Y para que los oyentes, si están con ganas de echar una mano en algo, ¿qué es lo que puede hacer una persona que esté a pie de calle sin ninguna relación con el sector, bueno, así directa? Lo primero es cualquier convocatoria que se haga en la calle, animarse. Y después, pues a ver, pues, también el boca a boca hace mucho, ¿no? Pues hablar con gente que es trabajadora del mundo de espectáculos, decirle que conoce esto, que nos estamos organizando, que acabamos de empezar y que estamos con muchas ganas y... Y que vamos para largo. Está mal que lo diga yo, pero muy bien organizados y con bastante futuro, yo creo. Eso está bien. Y no sé, por último, también igual alguna persona que nos esté oyendo y sea trabajadora del sector para afiliarse también, igual hacer el llamamiento o... Pues en tecnicario.com tienes en el menú, está puesto, afíliate. Todo tipo de... Es facilísimo, tenemos ahí el formulario, son 20 euros de entrada y luego 10 al mes. Vale. Pues es que ricasco Jorge, es que ricasco Patri y a los oyentes. La semana que viene nos volveremos a oír. Un abrazo. Chao.